Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-del-Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Lo que me pasó en la mesa 401. El domingo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fui a votar como cada vez que me tocó en los últimos 40 años. Un verdadero privilegio. Las democracias y la libertad en este planeta son piezas de colección que debemos cuidar como plantita que crece en clima hostil. Ir a votar le da sustento al futuro gobierno. Un presidente que llega al poder con millones de ciudadanos que se quedaron en sus casas y no emitieron su voto, le quita autoridad y poder. Al igual que en otros comicios, el domingo 13 de agosto oficié de fiscal de mesa, en esta ocasión la mesa 401. El fiscal trabaja como voluntario para un partido político de su elección. Su tarea es verificar que se cumpla la ley electoral. Controla la identidad de los votantes, verifica que no falten boletas de su partido en el cuarto oscuro y chequea el recuento de votos al final de la jornada. El fiscal de mesa es el primer eslabón en una larga cadena de personas y procedimientos que vela por la transparencia el día de las elecciones. Al llegar al Perpetuo Socorro, el inmenso colegio donde cumpliría con mi deber cívico, y observar los distintos grupos partidarios, pensé si no me habría equivocado de destino. Heladeritas, termos y canastas me hicieron pensar más en un picnic que en una elección. Pero el día fue largo y frío. Café, mate y alimentos fueron indispensables para afrontar horas y horas al aire libre en un día gélido, con un trabajo que se prolongó hasta después de las 10 de la noche. El certificado de escrutinio de mesa, la planilla que registra la actividad electoral de una mesa justamente, me permitió tener datos de primera mano y sacar algunas conclusiones interesantes. De los 350 ciudadanos habilitados para votar ese día, solo concurrieron 248, alrededor del 70%. En la provincia de Buenos Aires había 31 partidos habilitados para votar, pero solo 9 con listas internas. Las PASO son, justamente, una contienda electoral entre las líneas internas de los partidos. De esa treintena de partidos políticos, 17 no tenían candidatos a presidente y vice, 17, y otros 7 no tenían candidatos a gobernador, legisladores, intendente y concejales. Se trataba de partidos sin una gran estructura interna, con poco respaldo. Más datos. Y de las 31 agrupaciones, 17 obtuvieron 0 votos. 0 votos. Y otras 9 son de 1 a 5 votos. Solo 3 partidos, los más conocidos, obtuvieron de 50 votos para arriba. Repito, de las 30, de los 31 partidos, 19, 0 votos. No los votó nadie. Y otros 9 tuvieron de 1 a 5 votos, nada más. 5 fue lo máximo. Solo 3 partidos, los más conocidos, ¿no?, obtuvieron de 50 votos para arriba. ¿Una calamidad electoral para la mayoría de los partidos? No, no es eso. Simplemente que armar un partido político es un gran negocio. Quien logre armarlo recibe aportes económicos del Estado. Su desafío no son los votos, son los avales. Es decir, la firma de una cantidad de amigos que respalden la formación de la agrupación política. Después, a cobrar. Las leyes que regulan la actividad de partidos políticos deben ser reformadas para que no se produzcan estos desfasajes. Gente que cobra por vender humo en un país que se incendia por la pobreza y la indignación de desatinos como estos. Dua Lipa, Dance the Night. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café o un mate con un caminante invitado. Hoy entrevistaremos a Ana Carolina Skitin, la uruguaya que viaja por todo el mundo, una mujer muy joven, y a su propio interior, un viaje a su propio interior. Esta es la caminata radial número 188 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a conocer Cholilla, en la provincia de Chubut. Muy recomendable en esta mañana abrigarse. Tenemos 4 grados de temperatura y bueno, el sol está pleno, calentando, iluminando, pero 4 grados, así que a abrigarse. En Juglares, la profesora Silvina Pérez combina clásica, tango y jazz para llevarnos a descubrir la tuba. ¿Qué es la tuba? Bueno, un cachito y escuchen, ya llegamos. En Caminos del Alma, Laura Espineira asegura podría escribir los versos más tristes de esta noche. Claro, hace referencia al conocido poema 20 del chileno Pablo Neruda. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, tan solo algunos detalles. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae The Farewell, La Despedida. Una película, atención, que plantea si decir o no la verdad a quienes padecen una enfermedad terminal y están prontos a morir. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Y vamos ya a la consigna de esta mañana. Espero curarme de ti en unos días. Así dice un cartel que encontré hace justamente en esta semana, cerca de acá, a unas 20 cuadras de la radio, que pintó alguien en el frente de su casa. No es una pintada así a escondidas, a las corridas, no, es muy prolija, tiene un estilo de letra casi gótica, les diría, y pintó esto en su propia casa. Espero curarme de ti en unos días. Y bueno, surge la pregunta, ¿el tiempo cura las heridas del amor, tales como infidelidades, desengaños, frustraciones, separaciones, relaciones marcadas o desgastadas por la rutina? Bueno, contanos qué opinás. ¿El tiempo sirve? Yo diría que el tiempo es una realidad. El tiempo está, existe, fluye. Sí, puede ayudar, pero no alcanza. No alcanza el tiempo solo. O tiene que pasar mucho tiempo para que cure las heridas del amor, especialmente cuando son heridas de desengaños, de engaños, son muy fuertes y hace falta un poquito más que amor. Tal vez iniciar nuevos proyectos, volcarse en una relación tal vez, si están, ¿no es cierto?, a los hijos, pero sin transformar a los hijos en víctimas de esa situación tampoco, ¿no es cierto? No veo que sea bueno reencauzar la frustración, ¿no?, de una relación en otra persona, pero sí pensar en cosas nuevas, ¿no? Enfocarse en cosas nuevas. Una nueva pareja a veces puede ser, pero es muy hay que tomar distancia y tiempo. Contanos qué pensás vos. ¿El tiempo cura las heridas del amor? Nos envías un audio al 11 6400 70 47. Frank Sinatra, The World We Knew. Over and over, I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. When we two every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took, it turned into gold. But the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Queridos ciclistas, recordad que cuando hay luz roja en el semáforo debéis parar. Los semáforos son para todos y los ciclistas también. Algún día vamos a ver alguna calamidad. Y seria. Así que hay que frenar, muchachos. Yo sé que muchachos y chicas, después hay que arrancar otra vez a pulmón, a músculo, pero bueno, es así. Si andás en la calle, hay que respetar las leyes de tránsito. La semana pasada, no, hace 15, fue la semana, hace 15 días, les traje la publicidad de La Campañola, una empresa, un creativo que se metió bien con un toque de humor en la política. Esta semana descubrí otra empresa que se mete también con la política, pero no histórico. ¿Se acuerdan que el de La Campañola hablaba de frases, usaba frases de los políticos de los 40 años de la democracia, de Alfonsín, de Menem, de Cristina Fernández, para promocionar sus productos, ¿no es cierto? Bueno, ahora esto es distinto, es de un personaje del momento, el personaje. ¿Quién es el personaje en el momento en la política? ¿Quién se roba todas las cámaras? Bueno, sí, Javier Milei, tipo que salió primero por puntaje individual, ¿no es cierto?, en las primarias. Y hay una marca de pilas que lo imita a él, en el estilo y en el contenido del aviso. No lo pude conseguir, pero dice más o menos así: terminemos con las castas de las pilas, que no te sigan robando, las verdaderas pilas son Macao. Se mandan la propaganda imitándolo, ¿no? Y yo pensaba que un poco el tema de la casta de las pilas, porque Macao es una pila de segunda línea, una segunda marca que hace ya años que está y que tiene su mercado, se vende candados, vende naipes, cartas para jugar, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas más. Y alude a una ciudad que está en China, es una ex colonia portuguesa, que es el mayor centro mundial del juego. Más grande que cualquier otro país del mundo es Macao. Y ellos venden naipes, ¿no? Pero además las pilas, estas pilas que son de segunda marca, y claro, es como dice, que no te vendan, terminemos con la casta de las pilas. Claro, están las primeras marcas que se han impuesto en la Argentina, las marcas de larga duración, no sé, de larga vida. ¿No ustedes recuerdan? Históricamente, cuando éramos chicos, había una marca que era Everready, y Everready le impuso su publicidad, su concepto. Quedan ahora, se venden, pero las de larga duración, las otras marcas, Duracell, Energizer, se han impuesto, ¿no? Pero Everready manejaba también el tema de la publicidad con ese una pila de vida, ¿no? Na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, y incluso yo creo que la frase que usamos muchas veces coloquialmente, ¿no?, ponete las pilas, tiene que ver y viene de esa publicidad. Así que bueno, los publicistas se siguen metiendo con la política para promocionar a sus clientes. Esta semana estuvo marcada políticamente hablando, socialmente, por los saqueos. Este hecho de atacar en grupos importantes de gente y llevarse sin permiso, robar, destruir las instalaciones de supermercados, autoservicios, en distintos lugares de la Argentina, Mendoza, Río Cuarto en Córdoba y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar un trozo de una conversación que tuvimos hace un mes aproximadamente atrás con Roberto, el propietario del supermercado Tiburón, a unas 20 o 25 cuadras de esta radio acá en Quilmes, y que él, bueno, él vivió la experiencia de los saqueos hace 20 años, en el 2001, un poco más de 20 años, en su propio negocio, aunque no se llegó a concretar. Pero escuchen la experiencia que él vivió y cómo lo explicaba. Teníamos el problema de que nos podían venir a saquear y el problema de la inflación, un desastre, todos juntos. Claro. Era terrible trabajar en ese momento. Con policías todo el día, fue una guerra. Ese momento fue malísimo. La pasamos mal, no dormías de noche, no descansabas. Al otro día tenías que estar todo el día en el negocio. Abría ese negocio, no sabías qué iba a pasar. Un montón de colegas tenían cargado el negocio con botellas, cajones, de todo, porque no sabés lo que te va a pasar, te arruinan. A un montón lo arruinaron. A un montón de gente lo arruinaron. Al que le entraron, lo rompieron todo, lo arruinaron. Nosotros teníamos gente en la esquina, en cada esquina, pero nunca llegaron a tocarnos nada, gracias a Dios, ¿no es cierto? O sea, ¿gente en la esquina a qué te referís? No, gente en la esquina, no sé, estaban esperando algo, o no sé, quien se anime o no se anime, y a veces cuando se complicaba venían las patrullas y lo dispersaban un poco, ¿no? Porque fíjense que a la mayoría de la gente era la gente del barrio la que le iba a saquear. No era que venían de otros lados. La misma gente de sus clientes. Bueno, este era el testimonio de Roberto, lo que él le pasó. No era gente que venía de lejos, era la gente que le compraba habitualmente, que estaba paradita ahí esperando a ver quién tiraba la primera piedra y después se mandaban. Afortunadamente no le entraron. Los titulares engañosos de cada semana en las redes y en los medios de comunicación. Esta semana, un diario nacional muy importante publicó una nota que decía así: Triángulo de las Bermudas, el increíble descubrimiento que explicaría por qué desaparecen los barcos ahí. Los barcos, no lo dice, pero también los aviones, ¿no? Recordemos, el Triángulo de las Bermudas es un espacio geográfico que está entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, y donde, según todo el mundo dice, desde hace por lo menos 50 años, misteriosamente desaparecen muchos de los aviones y barcos que pasan por ahí. Ahora, lo llamativo es que lo primero que dice cuando aborda la nota, dice: no hay evidencia de que las desapariciones misteriosas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área grande y bien transitada del océano. Y cita a la organización National Ocean Service, o sea, el Servicio Nacional del Océano, ¿no? Una organización especializada. O sea que aparentemente el problema no existe. Después citan a un científico, un tipo que, Carl Kruselnicki, que se dedica a investigar, y él dice más o menos lo mismo. El número de barcos y aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas es el mismo que en cualquier parte del mundo en términos porcentuales. O sea, no existe el problema. Recordemos que el título decía: el increíble descubrimiento que explicaría por qué desaparecen los barcos ahí. Después dice, bueno, sí, un poco sí desaparecen. ¿Por qué? Y porque la corriente del Golfo es muy fuerte ahí, hay cambios climáticos bruscos, hay muchas islas, porque eso es el Caribe, en definitiva, hay muchas islas por ahí, y además hay un problema magnético que hace que no marque bien el norte magnético, sino el norte de la Tierra, ¿no? Y entonces se producen esas, las tripulaciones de las naves y aeronaves se confunden. Termina la nota y dice: con todas estas evidencias puestas sobre la mesa, el Triángulo de las Bermudas aún es un motivo de observación para los especialistas en el tema, que aún no dan en la tecla para entender el enigma. Recordemos, al principio decía, título, El increíble descubrimiento. Sí, pero no. Qué increíble, qué increíble. Bueno, el medio, los medios periodísticos están muy presionados, ¿eh? Antes un vespertino o un matutino, como es el caso de este diario, terminaba sus notas a la noche, digamos, y se publicaba y salía a la mañana siguiente el material impreso. Ahora esto no hay esos límites. Las 24 horas los periodistas y editores tienen que estar atentos para publicar y actualizarse. Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Sí, pero no. Esta semana, o mejor dicho, el fin de semana pasado, se realizó en la rural de Palermo, en el predio rural, el Mundial del Alfajor, y con mucho orgullo tenemos que decir que participó un alfajor de Quilmes, que tal vez no es tan conocido, pero que es más rico que otros que tienen más fama. Me refiero a Orense. Es un alfajor que estamos disfrutando ahora acá en el piso de la FM Box, que tiene el sabor clásico de esos alfajores cargados de chocolate. Es insuperable, es riquísimo. Vendió muchísimo en el Mundial. Está vendiendo muy bien, cada vez más. Empezó como en el 2013 aproximadamente como un alfajor artesanal. Después se industrializó y en el 2019 ganó en la competencia de alfajores nacionales que se realizó en La Falda, Córdoba, el premio al mejor alfajor de chocolate. Ustedes me dirán, ¿es importante esto? Les voy a dar un solo dato para que tomen una idea de lo que representan los alfajores en la Argentina. En nuestro país se consumen 70 alfajores por segundo. Sí, por segundo se consumen 70 alfajores. Eso da la pauta de lo que es el consumo de alfajores en nuestro país. Orense, muy, muy recomendable. Seguimos en Caminante. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Poema 20, Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo lo quise, y a veces también me quiso. En las noches como esta, lo tuve entre mis brazos. Los besé tantas veces bajo este cielo infinito. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los besos más tristes esta noche. Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin él, y el verso cae al alma como pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y él ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido. Como para acercarla, mi mirada lo busca, mi corazón lo busca, y él no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no lo quiero, es cierto, pero cuánto lo quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otra, será de otra, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo. Ya no lo quiero, es cierto, pero tal vez lo quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como estas lo tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido. Aunque este sea el último dolor que él me cause, y estos los últimos besos que yo escribo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El tiempo no cura las heridas, Dios sí. Y nos escribe Pablo desde Honduras en respuesta a la consigna. ¿El tiempo cura las heridas? Y Carmen nos dice, me gusta la frase de Miguel de Cervantes que escribió en El Quijote de la Mancha. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y como sé que Dios es el dueño del tiempo, si se lo pedimos y permitimos, siempre restaura nuestro corazón, para tal vez tener otra mejor oportunidad en el amor. Buen fin de. Muchísimas gracias, María del Carmen. Nos pueden escribir o mandar un audio al 11-6470-47. El tiempo cura los dramas del amor. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aún queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. Quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Y para conocer un nuevo camino famoso, conversamos con el periodista Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días. Estoy bien y estoy disfrutando de una mañana hermosa, al menos desde adentro, desde mi ventana. Claro. Hay sol. Sé que la temperatura está baja, hace 3 grados nada más, así que hace frío. Pero una mañana muy, muy linda, y han tocado unos días así, muy lindos de sol últimamente, y parece que va a permanecer así unos cuantos días. Qué bueno. Acá también está, hace mucho frío, está alrededor de los 4 grados, uh-huh. Y también soleado, así que hoy coincidimos en el clima, tanto coincidimos en las dos ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna noticia, algo lindo de Mar del Plata para compartir? Sí, siempre hay cosas lindas que pasan en Mar del Plata, solo hay que buscar, hay que forzarse un poquito. Claro. Porque si no te encontrás con este panorama que vos pintabas, ¿viste? Títulos falsos, hay que rellenar y hay que vender. Y entonces, digamos, cualquier cosa. Pero las noticias buenas están, y aunque cueste encontrarlas, es bueno encontrarlas y compartirlas. Hay que abrir los ojos y las neuronas atentas, ¿no? Tal cual, sí, así, ni más ni menos. Te cuento que se creó la unidad de estudios y tratamientos de las arritmias cardíacas aquí en Mar del Plata, y va a funcionar en dos hospitales públicos: en el Hospital General de Agudos, Oscar Allende, y en el Materno Infantil Victorio Tetamanti. La unidad esta está destinada al abordaje de diferentes patologías arrítmicas, y en el primer día de puesta en marcha ya se realizaron 3 operaciones de corazón para eliminar arritmias complejas con un nuevo sistema tridimensional que permite operaciones en pacientes adultos y pediátricos, y que cuenta además con un equipo de ablación, bomba de irrigación y eco intracardíaco. El objetivo es el de el diagnóstico temprano, que es por lo que tanto se lucha muchas veces desde la salud, y tratamiento oportuno de enfermedades como taquicardias, evaluaciones de riesgo de muerte súbita y trastornos del ritmo cardíaco. Así que fíjate qué notición. Es una muy buena noticia. La detección temprana de las arritmias es muy importante para poder hacer la intervención quirúrgica, ¿eh? Si no se hace temprano, o sea, rápidamente, ya no tiene la misma efectividad, o es efectivo, pero al tiempo vuelve la arritmia. Así que la detección temprana, sí, es muy, muy importante. Te lo dice un, sí, arrítmico. Ajá. Y que en casos extremos puede llegar incluso a que la persona fallezca. No, ni hablar. Es así. Sí, es un problema complicado el tema del cuore. Es muy delicado. Y después lo otro tiene que ver con arte. Vos sabés que Mar del Plata funciona aparentemente de diciembre a marzo. Y sin embargo, el resto de los meses tiene vida y pasan cosas muy lindas, como por ejemplo, que ahora en septiembre, durante 3 fines de semana, a partir del viernes que viene, se va a llevar adelante el Festival de Teatro Independiente Guille Giannicola, organizado por la Asociación de Trabajadores de Teatro de la Región Atlántica, que reúne no solamente a Mar del Plata, sino Miramar, Villa Gesell, Necochea, Santa Clara y Mar de las Pampas. El Festival Independiente nació en 2017, ya tiene su trayectoria, y tras el fallecimiento del músico, actor, director y dramaturgo local Guillermo Giannicola, desde la organización decidieron ponerle su nombre en consenso con la familia, y a modo de homenaje, ya que era una persona muy conocida en el ambiente y prometía lindo, venía trabajando muy bien, y bueno, y falleció, así que ahí quedó su obra. Pero este homenaje es justamente a él, y es una cosa muy linda. La presentación de la obra Estrella de Mar va a ser una de las destacadas, que relata una historia que algo tiene que ver con la consigna de hoy. Es la historia de una pareja marcada por la dulzura, la realidad y la reflexión, y es una invitación a través de la obra que lleva a repensar los vínculos, no solamente de pareja, sino en todo ámbito, a lo largo de toda la vida. Así que mira qué propuesta para septiembre. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Estrella de Mar, como el premio que se da acá en el espectáculo. Ajá. Ese nombre tiene. Mirá qué interesante y qué importante. Vos sabés que hace una semana, bueno, recordarás, entrevistamos a una actriz que es la titular de una compañía de teatro así independiente también, ¿no? Uh-huh. Esas compañías, como esta iniciativa que vos estás mencionando, son muy importantes porque permiten desarrollar vocaciones, descubrir talentos. Y generalmente el ingreso a estas obras son mucho más accesibles, más económicas, y a veces uno puede ver cosas muy buenas a un precio muy económico, ¿no? Lo que forma parte de la taquilla, digamos, más comercial, que también tiene muy buenos productos, Son muy caros, ¿no es cierto? Esto, sí, en cambio, bueno, es más accesible. Y como vos decías, ¿no? El hecho de que una ciudad pueda tener vida propia a lo largo de todo el año ya marca una gran diferencia, ¿no es cierto? La ciudad, sí, no depende exclusivamente de los turistas o del buen tiempo. Ya tiene su propio andamiaje como para poder sostenerse y marchar, ¿no? Y funcionar. Sí, así es. Te cuento algo más. Son más de 50 obras que se van a presentar en 15 salas y centros culturales independientes del circuito no comercial, que, como te decía, abarca varias localidades, no solamente Mar del Plata. Y acá va a estar en un lugar emblemático como es el Auditorium, por ejemplo, y otras salas también tan importantes como el Auditorium, que, como decías vos, en verano pasa por otros espectáculos, que está bueno porque le dan otra vida a la ciudad y al turista que viene, pero también existe esto que muchas veces es a pulmón. Te cuento algo más breve, cortito, para terminar. Sí. La entrada tenés que adquirirla antes para cada espectáculo y sale 300 pesos. Claro, no existe eso. Claro, es como que es un regalo, ¿no? Sí, sí. Así que es un regalo para marplatenses y para quienes quieran o puedan venir estos días de septiembre a Mar del Plata, están invitados cordialmente a recorrer esta maratón de espectáculos locales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vayamos a este lugar de Chubut que propones hoy para recorrer. Bien, el lugar se llama Cholila. Es un lugar muy chiquitito, no tiene más de 3.000 habitantes. Está a 128 kilómetros exactamente de Esquel. Hace un tiempo, ¿te acordás que hablamos de Esquel? Salimos de Esquel hacia el sur, fuimos a unos poquitos kilómetros a Trevelin, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Bien, bueno, ahora partimos de Esquel por la ruta 40 hasta llegar a la ruta 15, a la ruta provincial 15, y vamos a ir hacia el noroeste, y ahí encontramos a 128 kilómetros la localidad de Cholila. Cholila deriva del gentilicio Chuhuac Acuna. El mismo pertenece a una lengua por los tehuelches pampa, y significa gente al borde. Tácitamente quiere decir gente al borde de la cordillera, porque está ahí nomás la cordillera. Llegás y tener la imponente cordillera ahí nomás a metros. Así que bien llevado el nombre de acuerdo a la comunidad tehuelche. Después llegaron los mapuches, que pasaron por esas tierras, y en su lengua Cholila tiene otro significado, significa valle hermoso o valle florido, en referencia a una joven de origen araucano que llevaba ese nombre, Cholila. Dentro del espacio geográfico que se recorre a este lugar, es posible encontrarse con áreas boscosas altas, donde los aborígenes dirigían las presas de caza, huemules, pudúes y guanacos, en épocas de verano. Además de grandes valles y mallines caracterizados por la presencia de pastizales naturales. En el lugar hay un lago, una laguna, y se puede pescar, si bien es pesca con devolución ahora, pero se puede pescar y hay gente que lo disfruta como un atractivo turístico. Hoy, después de tanto tiempo, eso fue declarado territorio argentino en 1904 recién, pero hoy encontrás casas de madera o pared francesa y tejuela con sus inseparables cercos bajos de madera traídos por el aporte de emigrantes mapuches o de criollos. También encontrás viviendas de tronco al estilo del oeste americano aportados por personas provenientes de aquellas regiones. También encontrás típicas edificaciones de madera similares a las construidas en los países de origen levantadas por austríacos, alemanes y suizos. También encontrás locales de ladrillo para los almacenes de ramos generales y los emprendimientos industriales como molinos harineros y fábrica de cerveza. Hay que ir a Cholila. Y esto fue creado por los suizos, los alemanes, así que ahí habrán dado algún antepasado tuyo, sirios, libaneses y españoles. Todo eso está enmarcado en un ambiente campero, cuyo principal perfil fue dado por la organización de establecimientos dedicados a la producción ganadera principalmente. Y bueno, y la belleza del lugar es inconmensurable, es para ir y quedarse ahí, porque eso lo da las cumbres andinas, que se elevan como un muro infranqueable, como te contaba, al oeste de Cholila, y en el medio de un deslumbrante paisaje al noroeste de la provincia, tiene una amplia franja adornada por valles de colores intensos, teñido de turquesa por las aguas de deshielo que se vuelcan en lagos y ríos. Después encontrás columnas de humo que se desprenden de las chimeneas de las casitas, que están desperdigadas en todo el ejido de Cholila, para agregar un toque sutil a la postal perfecta. Y como te decía, la pesca deportiva, con devolución, procura de truchas, arcoíris, marrón, salmón, perca y la variedad patagónica de pejerrey, son las actividades que se pueden desarrollar y disfrutar en este hermoso lugar. Es un lugar de ensueño, ¿no? Realmente, por la descripción que estás haciendo. Eso sí, sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de ir. Ajá. La verdad que es una maravilla. El camino es bastante particular porque es todo de tierra. La ruta 15 en ese sector es todo de tierra, hay tramos de piedra y tenés que ir con mucho cuidado. Uno dice 128 kilómetros, calculás que lo haces en una hora y media, y no, tenés que ir mucho más lento, tardás. Aparte, el paisaje te invita a detenerte, a bajar del auto y admirar esa belleza que, como te decía, es para quedarte a vivir ahí. Claro, la manera de viajar marca el estilo de hacer el turismo o el viaje, ¿no es cierto? O la idea es, o llegás, eso es tu único objetivo, o disfrutás del camino también, ¿no? Claro, sí, que es una de las cosas que más se disfrutan en esas tierras. Claro, sí, 120 kilómetros es un número para viajar, y más con camino de tierra, con piedra, sí, lleva su tiempo, indudablemente, ¿no? Una hora y media, no, bastante más, calculo yo, ¿no? Sí, sí, sí, bastante más, sí. Me acuerdo que fuimos en una camioneta, en una, ¿puedo decir la marca? ¿O el modelo? Una S10. Ajá. En el año 2006 aproximadamente, íbamos con un equipo misionero que lleva ropa al lugar, a las comunidades que hay, porque también, como en todo el país, hay mucha necesidad, sí, o gente con mucha necesidad. Y en un tramo hay muchas curvas, curvas y contracurvas, y en una de ellas, por desviar algo en el camino, un pozo o algo así, se desvía la conductora unos metros, retoma su senda y viene de la curva cerrada una camioneta como la en la que íbamos nosotros, no a gran velocidad, pero que si se hubiera descuidado la conductora nuestra, se producía un choque ahí. Y sin embargo, bueno, no pasó. Pero sí, son esas cosas que hay que estar atentos y prestar mucha atención a ese tipo de cosas. Claro. ¿Eso es una ruta que está en altura? Sí, en altura. Claro. No recuerdo ahora el nivel sobre el nivel del mar, pero sí, está a altura y va subiendo hacia el noroeste. En ese lugar es en subida. Sí, sí. ¿Va pegado a la montaña? Sí, va pegado a la montaña. Claro, tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí, sí. Qué bonita descripción cuando mencionabas el gentilicio de Cholila, gente al borde de, digo, bueno, es un término que podría utilizarse tranquilamente en muchos lugares, ¿no? Gente al borde de sí. muchas situaciones, ¿no? Sí. Bueno, se usaba mucho en una época, ¿viste? Gente al borde de un ataque de nervios o una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Me hiciste acordar, estos días vi una publicidad aquí en la ciudad de un candidato justamente, sí, lo relaciono con la política de la que hablabas, y dice, demos un paso más. Mientras no estemos en el precipicio, sí, demos un paso más. Claro, hay que ver dónde estamos parados, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, el humor ayuda a sobrellevar esta Argentina, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, a la que amamos tanto. Claro, y claro. Bueno, Dios nos ilumine. Bueno, mis felicitaciones a Punto de Unión. Es una publicación de la cual vos sos el editor y que estos días se está cumpliendo 3 años, ¿no es cierto? Sí, 3 años. Parece mentira. Claro. Bueno, mes a mes, vamos reflejando situaciones de una comunidad cristiana local, pero abierta a otras expresiones en cuanto a fe, en cuanto a práctica, en cuanto a solidaridad. Y bueno, y ahí vamos en el intento, y gracias a Dios ya llevamos, cumplimos ahora 3 años. Bueno, una publicación muy linda, muy atractiva, muy bien hecha. ¿Hay posibilidad de verla en internet? Sí, se puede ver en internet a través de Facebook, por ejemplo. Sí. Buscar Revista Punto de Unión y ahí la encontrás. Perfecto. O en Instagram también. Perfecto. Punto de Unión y también la encontrás. Perfecto. Bueno, Punto de Unión está en Facebook y en Instagram, de nuestro amigo periodista Bernardo Milipán, que el sábado que viene nos traerá otro viaje, ¿no? Otro camino, otro lugar de la Argentina o del mundo para recorrer. Bien, así será, si Dios quiere. Te mando un abrazo, David. Otro para vos, Bernardo. Nos vemos, nos hablamos. Buen fin de semana, nos vemos, nos encontramos. Chau, chau. Chau, hasta luego. Era Bernardo Milipán y su viaje a un camino famoso. Pescado rabioso post-crucifixión. We'll be right back. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo que afinemos un poco el oído, que lo desarrollemos y que aprendamos a escuchar un instrumento que normalmente no se utiliza como solista y que no nos resulta fácil distinguirlo, ya que se trata de un instrumento de viento metal y a veces nos resultan todos medio parecidos. Entonces, los ejemplos que hoy les traigo son de tuba, el instrumento más grande de los instrumentos de viento metal. Está hecho de latón lacado y piensen que si estuviera estirado, mediría alrededor de 7 metros. Pero bueno, está todo enroscado y termina en un gran embudo. Les propongo escuchar un solo de tuba, es decir, en realidad una orquesta que acompaña a una tuba que lleva la melodía, y en este caso toca uno de los temas característicos de la película La Misión, compuesto por Ennio Morricone, que normalmente lo escuchamos tocado por el oboe, porque se llama justamente El Oboe de Gabriel. Escuchemos. Que está sonando es El Oboe de Gabriel, parte de la película La Misión, esa película estrenada en los 80 que transcurría en las cataratas del Iguazú. Yo creo que una de las mejores películas que he visto, contaba la historia de los jesuitas, y normalmente este tema lo escuchamos por oboe, pero en este caso la que está sonando es una tuba. Ahí nos queda bien claro cómo suena una tuba, que normalmente se usa para hacer los bajos de un tema, para acompañar a otros instrumentos más agudos. Y en el segundo caso les voy a proponer que escuchen un cuarteto, y en este cuarteto les propongo que reconozcamos la tuba que está sonando, que comienza, y además va a sonar un bandoneón, va a sonar una guitarra y se turnan para tocar un clarinete y una flauta traversa. En este caso lo que vamos a escuchar es un tango que se llama 9 de julio y lo interpreta un grupo que justamente se llama Tuba Tango. Escuchemos. Thank you. Estamos escuchando la milonga 9 de julio, interpretada por el cuarteto Tubatango, y es interesante cómo podemos distinguir, por ser bien diferenciados entre sí, la tuba haciendo los bajos, la guitarra acompañando, el bandoneón también acompañando, y la alternancia entre la flauta traversa y el clarinete. Y por último, les traigo un ejemplo de sousafón, que es un tipo de tuba inventado a principios del siglo XX, donde el cuerpo del instrumento está más desplegado y se apoya en los hombros del que lo toca, embudo termina proyectándose para adelante. Para esto les traigo un ejemplo del grupo estadounidense Dirty Dozen Brass Band, y escuchen que el más bajo de todos los instrumentos que van a escuchar justamente es este sousafón. Está sonando Use Your Brain, Usa Tu Cerebro, de Dirty Dozen Brass Band, este grupo estadounidense originario de la ciudad de Nueva Orleans, donde la verdad que se escucha muy bien combinados distintos saxos, trompeta, trombón a vara, una guitarra, percusión, se escucha alguna pandereta por ahí, y el rol que normalmente escucharíamos por el bajo eléctrico lo cumple justamente el sousafón que les quería mostrar, similar a la tuba que estuvimos escuchando hoy. Espero que les hayan gustado y seguimos tratando de reconocer otros instrumentos en próximos sábados. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares y ese viaje a través de la música. Tania, libertad, si me tenías. Tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mi sueño. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor

Y agrega, hay heridas que se acrecientan con el tiempo cuando nos pasamos lamentando. Pero si la persona toma el asunto con naturalidad y busca la aceptación como cosas que a todos nos pasan, y en lugar de alimentar la herida busca superarse, tendrá otro resultado. Uno puede decidir por el sufrimiento o la capitalización de una experiencia. No es el tiempo, somos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Y nos mandan sus audios, sus textos al 11-6470-47. Si el tiempo cura las heridas. Caminante por la 102.9. Ella y él en el matrimonio. Muchas de estas reflexiones hemos concluido con alguna poesía. Me agrada la poesía porque es un recurso literario que nos invita a meditar y sacar algunas conclusiones. Hoy yo vengo con dos poesías, una para el esposo y otra para la esposa. Las dos son una especie de advertencia a fin de tener en cuenta algunos detalles. Una buena esposa. Una buena esposa ha de tener siempre un reto oportuno para ese inconsciente, que nunca le ayuda, que no encuentra nada y se hace un mandado, mejor que no lo haga. Una buena esposa suele estar cansada de tantas demandas que hay en una casa. No es extraño entonces que una madrugada no esté muy dispuesta para ser amada. Una buena esposa lucha con dos bolsas, una muy molesta, la otra muy pesada. Una con caricias que no son brindadas, la otra con trabajos que nunca se pagan. Una buena esposa no es fácil hallarla, entre mil corrientes, tantos desviadas, donde las mujeres son acorraladas. Considera entonces y piensa un momento. Una buena esposa puede hacerse mala, entonces muy pronto será criticada, pero habrá motivos de cosas sumadas que a la buena esposa la volvieron mala. Un buen marido. Un marido bueno no es fácil hallarlo. Hoy los buenos hombres están escaseando. Hay un porcentaje bastante notable que el sexo se cambia y quieren ser madre. Ni hablar de otros muchos, los irresponsables, esos que hacen hijos que crían las madres. Y si a todo esto también le sumamos un grupo importante que están ocupados, ya no quedan hombres, pues se han agotado. Cuida por lo tanto al que está a tu lado, hazle muchos mimos, no hinches demasiado, que varias vecinas ya lo están mirando. Tal vez no sean grandes cosas las que nos hacen falta para mejorar el matrimonio. Tal vez poner atención a algunos detalles sea todo lo que nos hace falta. Tal vez solo algunos detalles, solo lo que nos haga falta. Las palabras de Tony López, esa palabra pertinente y ajustada de cada sábado desde Mar del Plata. Armando Manzanero, hoy no. Cuando un rayo de la luna se cuele por la ventana y haya un grillo que nos comience a cantar, escucharé con esa música lavaré de pies a cuello la pijama y le explicaré a mi corazón. Tiene razón, ha sido un día tan difícil de lograr que hoy no ni hablar, hoy no te despedirás con ese beso que se da de buenas noches. Me recostaré al lado tuyo en silencio y sin reproches. Pero de repente sentiré que con tu pie me acariciaste. Te susurraré, cariño mío, como así te desnudaste. Me desbotaré de la pijama sin pensar en los botones. Qué felicidad, se hizo la luz y penetraron mis pasiones. Mañana por la noche surjas con la frase acostumbrada: hoy no, mi amor, ni hablar, hoy no. No te vayas a espantar si llega la luz. Te despedirás con ese beso que se da de buenas noches. Me recostaré al lado tuyo en silencio y sin reproches. Pero de repente sentiré que con tu pie me acariciaste. Te susurraré, cariño mío, como así te desnudaste. Me despojaré de la pijama sin pensar en los botones. Qué felicidad, se hizo la luz y penetraron mis pasiones. Mañana por la noche surjas con la frase acostumbrada: hoy no, mi amor, ni hablar, hoy, hoy no. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. The Farewell. Billy es una mujer joven que nació en China, pero cuando era niña, sus padres y ella emigraron a Estados Unidos. En China quedó parte de su familia, a la que muy de vez en cuando visitan. Sin embargo, Billy tiene una relación estrecha por teléfono con su abuela, Nai Nai. Durante una cena familiar, Billy se entera que su primo se va a casar, aunque solo estaba de novio hace unos pocos meses. No hace falta que viajes para el casamiento, les comentan sus padres casi como al pasar. Billy nota algo raro en este comentario y confronta a sus progenitores para que le digan la verdad. El casamiento es una excusa para que la familia entera pueda ir a ver a la abuela, a quien le queda pocos meses de vida. Sin embargo, Nai Nai no sabe nada del estado deteriorado de su salud. Esta información descoloca a Billy. Le entristece la pérdida de su abuela en un futuro cercano, y no le parece una buena decisión ocultarle la verdad. La familia no quiere que Billy viaje a China. Saben que se opondría a la decisión familiar, y aunque aceptara ocultar el secreto, sus sentimientos seguramente la delatarían. Haciendo oídos sordos a estas razones, Billy decide ir a visitar a su abuela, posiblemente por última vez. Nai Nai, por supuesto, está muy contenta de volver a verla. El resto de la familia la vigila para que siga la corriente de la mentira. Durante el resto de la película, veremos este casamiento fingido en un segundo plano, para mantener las apariencias, y presenciaremos de cerca el tiempo compartido de Billy y su abuela. También hay tiempo para escuchar los argumentos desde ambos lados, el de la verdad y el de la mentira. Observaremos el choque cultural entre el este y el oeste, y las opiniones encontradas de diferentes personajes sobre la vida en un lugar u otro. Pero el bienestar de la abuela es el interés prioritario que comparten todas las partes de esta historia inspirada en un hecho de la vida real y que podemos encontrar para ver en internet. The Farewell, título que se traduce como La Despedida, revela otra arista de discordancia entre culturas, una que quizás hasta ahora no conocíamos. En medio de esta pugna, encontramos a una inmigrante que pertenece a los dos lados y a ninguno a la vez. Y en el corazón de la película, la relación abuela-nieta, que no necesita explicación ni traducción. Jairo, Baglietto y Aristimuño, Había una vez. Espejo de la niñez. Ay, qué difícil es mirar con sencillez. Sí, me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder. Andar, no sé con qué tropezaré. Había una vez. Había una vez. siento que ayer no más. Todos los cuentos eran verdad. Hay bola de cristal que augura para atrás. Pierdo y no pierdo la timidez, como recuerdo de amanecer. Ay, qué difícil es sobrevivir después. Había una vez, había una vez. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. En Caminante cada vez encontramos más mujeres que viajan por el mundo y viajan solas. Y es el caso de Ana Carolina Asquitín, con quien hablaremos esta mañana. Una uruguaya joven, muy joven, que se dedica a su tarea, es recorrer el mundo y trabajar, hacer algunas cosas para mantenerse, pero que son cosas que a ella le gustan, así que doble placer. Muy buenos días, Ana, un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos. Muy bien, acá disfrutando de la mañana en Uruguay en este momento, visitando a la familia y los amigos y disfrutando del solcito, día soleado. Ah, bueno, lindo clima, igual que acá en Buenos Aires. Así es. Frío, pero soleado. Bueno, vos sabés que, Ana, cada vez que comenzamos una entrevista de este tipo, le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle favorita. Y bueno, vos has viajado muchísimo, has volado porque fuiste azafata y jefa de cabina durante 10 años en una aerolínea comercial. Entonces, has visto caminos. ¿Cuál dirías vos que es la calle, el camino, el paraje que preferís, que más te gusta? Bueno, mira, en cuanto a belleza de paisaje, recuerdo la entrada al Chaltén, ahí en Argentina. Ajá. Es un es una carretera espectacular, de paisaje, montaña, espectacular. Pero mi calle favorita, si te soy sincera, es la calle en la que crecí. Claro. La calle donde viví mi infancia, mi adolescencia, y donde guardo los mejores recuerdos compartidos con amigos, con la gente del barrio. ¿Y en qué ciudad te criaste, naciste? Yo nací en Montevideo, pero me crié en un pueblito que se llama Cardona, que es un pueblito pequeño, que queda en el departamento de Soriano, en Uruguay. ¿Y qué recordás de esa calle de tu infancia? Bueno, recuerdo en realidad todo lo que se vivía, ¿no? Que éramos varios niños o jóvenes de la misma edad, en la misma cuadra, y después de que salíamos de la primaria o de la secundaria, salíamos todos a la calle a jugar, jugábamos a la pelota, a la escondida. Era como una comunidad, digamos. Claro. Entonces eso permitió que yo creciera de una manera más libre, digamos, distinto a cómo uno puede crecer en una ciudad grande, y muy acompañada con amigos. ¿Cómo se llama esa calle de Cardona? Esa calle se llama Libertad. Ah, mira, qué justo, ¿no? Qué justo, ¿no? Sí, a propósito de lo que vos mencionabas, ¿no? Crecer totalmente. En libertad. Exactamente. Bueno, ¿y cómo es que, bueno, quizá la calle te marcó, ¿no? Te inspiró a esto de salir a viajar por el mundo, siendo tan joven, mujer y sola, ¿no? ¿Cómo nació esto? Bueno, creo que nació desde que yo soy niña. Siempre tuve el sueño de conocer el mundo, me acuerdo que me trepaba a los árboles y miraba el horizonte y me imaginaba qué podía haber más allá. Y siempre tuve esta semillita viajera, como dicen hoy en día, el chip viajero dentro mío. Sí. Creo que por eso también fue que cuando surgió la posibilidad de entrar a trabajar en una aerolínea, lo hice, creyendo que por ahí iba a cumplir este sueño. Pero después de un tiempo, después de 10 años volando, me di cuenta también que no era la manera en la que yo quería viajar. Yo realmente quería conocer por dentro lo que era cada lugar que visitaba. Conocer desde adentro la cultura, la gente, cómo vive y demás. Así que después de 10 años volando, renuncié a ese trabajo, me compré una camioneta y salí a verme a la vida y el mundo. ¿Y qué año fue esa salida? Y ese fue el año 2013. Mirá vos, ya 10 años, ¿no? Seguramente dirás eso, vos no mirás para atrás y decís, ya pasaron 10 años, ¿no? La vida se pasa muy rápido, sí, ya pasaron 10 años. Sí, bueno, ¿y dónde has estado? Después vamos a particularizar un poquito, ¿no? De algún viaje, pero ¿en qué lugares has estado? Bueno, yo salí de Uruguay, crucé Argentina, subí a la triple frontera ahí con Paraguay, entré a Paraguay, bajé hasta Ushuaia, subí hasta Alaska, hice todo el continente americano de punta a punta, volví a bajar hasta México, ahí tengo una camioneta, dejé mi camioneta ahí, y crucé a Europa y me compré una camioneta en Europa, y bueno, estoy siguiendo recorriendo Europa, digamos. Ahora estoy en Uruguay, pero Europa no lo tengo terminado. Ajá, o sea, te tomaste un avión desde Europa y te viniste a Uruguay y la idea es volver en algún momento. Exacto. Pero qué viaje, por favor. En estos 10 años hiciste este recorrido, entonces. Uruguay, Argentina, Paraguay, Ushuaia, Alaska, México y Europa. Bueno, claro, en países, todos los países de América. Sí, o sea, sí, todo claro. Por tierra. Claro, con tu camioneta. Exacto. Sola. Así es. Bueno, ¿y qué pasa cuando, yo digo, ¿no? Se rompe la camioneta, se pincha una goma, hay un desperfecto. ¿Cómo lo pensaste eso antes y cómo lo resolviste o lo fuiste resolviendo? Bueno, antes no lo pensé, antes simplemente salí hasta que las cosas fueron pasando. No tenía idea de mecánica, nada. Simplemente antes de salir me dijeron, acá se mira el aceite, acá se pone el agua para el radiador y ya, más nada. Claro, sí, mejor no pensar mucho, ¿no? Exacto. Y una vez en el camino, bueno, la camioneta con la que salí inicialmente era una camioneta muy viejita, del año 96, y tenía 200 y tantos miles de kilómetros, así que imagínate en qué estado estaba. Por ende, se me fue rompiendo muy frecuentemente. Y allí me he encontrado con el problema de que llegaba un mecánico, por un lado veían que era mujer, que era, estaba sola, que no tenía mucha idea de mecánica y que además me iba a mover, o sea que no iba a volver a reclamar ese lugar. Y me iba pasando de que me hacían arreglos provisorios o que pagaba y avanzaba 50 kilómetros y volvía a dar la misma falla. Y dije, no, tengo que aprender yo de mecánica. Y ahí me descargué de internet manuales de mecánica y empecé a estudiar. Y hoy en día soy yo la que arregla los vehículos. No me digas, qué bueno, qué bueno. Así es. Bueno, así que resolviste de esa manera. Ahora, esto, claro, vos fuiste azafata 10 años viajando de acá para allá, pero indudablemente, como bien nos decías, no es lo mismo volar, estar en una ciudad, hacer noche quizás, dormir y volver, ¿no es cierto? Atender pasajeros, etcétera. Ir por tierra, en un vehículo, parar cuando uno quiere, es otra experiencia, sin duda, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo un estilo de viaje como el mío, que viajo sin tiempo. O sea, yo llego a un lugar y si me tengo ganas de quedar 15 días, un mes, 5 meses, me quedo, nada me lo impide. Claro, claro, claro. ¿Qué descubriste de la gente en los países americanos, por ejemplo, ¿no? Desde Ushuaia hasta Alaska, pasaste por todos o casi todos los países, ¿no? ¿Qué te llamó de la atención de la gente? La solidaridad de la gente. Yo creo que hoy en día lo que la televisión dice o lo que las redes sociales muchas veces también transmiten es los miedos, la preocupación de lo mal que está el mundo en ese sentido, la parte, digamos, mala de la gente, claro, que en realidad son los menos, pero son los que más publicidad tienen. Claro. Y yo descubrí todo lo contrario. Descubrí que en realidad está lleno de gente buena. Por lo menos en mi caso fue mi experiencia, gente que no me conocía, que me abrió las puertas de su casa, simplemente para darme una mano, sin buscar nada a cambio. ¿Te tocó, perdóname, sí, te tocó de gente que te albergó en su casa? Sí, mucha gente que me conocían, de repente que... Yo no me estaciono, no compro, no pago camping, no pago ningún alojamiento. Yo me estaciono siempre en la calle. Por ende, si yo llego, cuando yo llegaba en ese entonces, que era, no había casi viajeros, hoy en día hay muchos, yo llegaba a un pueblito y veían una camioneta que era diferente y estaba estacionada y la gente del pueblo se acercaba a ver quién era, qué estaba haciendo. Claro. Y así te me iban haciendo invitaciones. Claro, claro, claro. Así que parabas... ¿Comías y dormías en las casas de la gente? No, yo siempre paro en mi camioneta y duermo en mi camioneta. Sí. Pero sí me ha pasado de llegar a un lugar y que la gente se acerca, habla conmigo y quiere hacerme partícipe de alguna manera de su vida y me invitan a cenar o a compartir con su familia. Pero yo siempre duermo y como en mi camioneta, menos que en alguna ocasión así, para poder intercambiar con la gente, ¿no? Claro. Bueno, yo te preguntaba sobre, bueno, los que descubriste de la gente, la solidaridad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué matices hay en la gente? Porque, bueno, seguramente no es lo mismo un argentino que un paraguayo, que un brasileño, o sí, son muy parecidos, pero tienen cosas, ¿no es cierto?, que nos hacen un poquito diferentes. ¿Pudiste advertir eso? Sí, por supuesto que tenemos diferencias culturales en cuanto a cómo nacimos, a cómo crecimos. Tanto Uruguay como Argentina tenemos mucha descendencia europea y por ende nuestra manera de ver el mundo y de vivir la cotidianeidad también tiene que ver con los rasgos esos que traemos de los migrantes europeos. Que en el resto de América por ahí son más gente nativos de acá. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Por ende, también tienen muy marcada esa cultura también. Entonces, sí, hay diferencias culturales, por supuesto. Sí. No, me refiero quizás al trato, a la manera de ser, ¿no? De cada país, más allá, claro, de las diferencias culturales, ¿no? Pero en el trato, en la recepción, en el hecho de decir, bueno, sí, dejo que un extraño esté en mi casa, capaz que no es lo mismo en cada país, ¿no es cierto? Puede variar, sí, pero en lo que es Latinoamérica en general, son muy receptivos. Sí noté una diferencia, Estados Unidos y Canadá, sí, ya como que la gente no es tan abierta a la sociabilidad. Nosotros los latinos en general somos como más amigueros, más en ese sentido, más sociales. Claro. Ana, estamos hablando con Ana Carolina Esquitín, uruguaya, viajera desde hace 10 años por el mundo. Uno piensa, ¿no? Una madre, ¿no? Decir, esta chica viajando sola en camioneta por Argentina, vamos a hablar de Argentina, sin alejarnos tanto, ¿no? ¿Qué consejo le das a una persona, una mujer, por ejemplo, que está pensando, porque en Caminante encontramos cada vez más, ¿no? Mujeres que se largan en bicicleta, en una citroneta, en un vehículo, a caminar el mundo, ¿no? ¿Cómo planteas este tema de salir? ¿Cómo te lo planteaste vos y cómo se lo planteas a la gente, ¿no? Yo salí, como te decía, siguiendo un sueño sin tener mucha idea de cómo lo iba a hacer, pero claro, impulsada por mi sueño y teniendo claro de que no me quería quedar sin intentarlo. Yo lo que le puedo decir a cualquier persona o mujer que quiera salir a viajar, que es evidente que es posible, simplemente uno tiene que estar seguro y convencido de lo que quiere. Como consejo podría decir también que realmente sea lo que quiere y que no sea por escapar de ninguna situación que se esté viviendo en su vida cotidiana, porque eso también sucede. Creo que el viaje, si bien hoy en día las redes sociales lo romantizan muchísimo, es una manera de vivir, por lo menos si se va a convertir en una manera de vivir, y por ende también tiene sus altos y sus bajos. Entonces, cuando uno sale en este tipo de vida huyendo de algo que no está queriendo enfrentar, se va a encontrar que en el viaje también siguen los problemas. Claro, en ese sentido. Sí, la situación. Entonces, te acompaña. Exacto. Entonces, creo que si realmente es alguien que lo sueña y que no se quiere quedar sin experimentarlo, que lo haga, que dé el paso, que lo intente, que siempre hay tiempo de regresar. Pero que sea realmente que esté segura de qué es lo que quiere y que vaya por eso. Claro, claro. ¿Y cómo te mantenés? ¿De dónde generás los ingresos? Bueno, actualmente soy coach, estudié en el viaje también, no era coach cuando salí durante estos 10 años de viaje. A mí me gusta estudiar mucho, por eso estudié mecánica también, claro. Siempre estoy estudiando. Y bueno, como en todos estos años ha sido un viaje también de introspección, de mucha búsqueda interior, y eso me ha llevado a estudiar temas de relacionados con el coaching, con la inteligencia emocional, con también algunos rasgos de psicología. No soy psicóloga, pero soy, el coaching tiene que ver también un poco con eso, y de eso trabajo hoy en día. ¿Qué es el coaching? El coaching es, bueno, un referente a nivel internacional que la gente debe conocer, se llama Tony Robbins. El coaching es la persona que te ayuda, es como una guía, un acompañante que te lleva desde donde estás hoy, del punto A donde te encontrás en tu realidad hoy, a un punto B que es a donde quisieras llegar. Es como una guía para transformar tus sueños en objetivos realizables, concretos, y dar los pasos para alcanzarlos. A eso me dedico, ayudar a la gente a cumplir sus objetivos, sus metas, y llevar su vida al punto que sea que quiera. ¿Y cómo lo implementás eso? Es decir, ¿lo haces online? ¿Lo haces en las ciudades, los pueblos por los cuales viajás? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, lo hago online, son sesiones de una hora, como es una sesión de terapia psicológica, supongamos, pero estas son sesiones de coaching, una hora de duración, una vez a la semana se hace con lo que sería el cliente, son sesiones personalizadas uno a uno, Y también doy talleres en diferentes lugares. Los doy online y los doy presenciales en los distintos lugares donde voy estando. Claro, vos te presentás como coach y ofreces esa posibilidad, esa capacitación. Exacto, exacto. Bueno, mirá qué bien. Bueno, Ana, ¿querés agregar algo? Evidentemente que 10 años de viaje es muchísimo, pero algo que quieras destacar, que puede ser interesante, aleccionador para los que te estamos escuchando y siguiendo con atención. Simplemente que vivan su presente, que paren un poquito el automático de la vida cotidiana y vean dónde está su vida hoy y a dónde quieren ir, y que vayan por esos sueños que tienen pendientes, que la vida se pasa muy rápido. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo, escuchar tu experiencia y bueno, seguirte por las redes. ¿Por dónde puede ser? Por las redes me encuentran como La Vida Viajando en Facebook, lavida.viajando en Instagram. Perfecto. La vida punto viajando en Facebook y La Vida Viajando en Instagram. Exactamente. Bueno, un abrazo grande y gracias por compartir en Caminante tu experiencia. Muchas gracias y un abrazo grande para todos. Buen sábado. Gracias. Era Ana Carolina Esquitín, la uruguaya, azafata, licenciada en educación física, que viaja por el mundo, que todo empezó cuando se subía a los árboles. Cuando era una niña y en la calle Libertad miraba el horizonte imaginándose estos viajes que de adulta efectivamente ella realizó. Recorrió la Argentina desde Buenos Aires hasta Paraguay, desde Paraguay hasta Alaska, después todo el continente, bajó de Alaska a México y se fue a Europa. Ahora está de vacaciones en su propia casa. Dice Ana Carolina, el mundo está lleno de gente buena. Recomendación, si uno va a salir de viaje, esta experiencia, no salir para escapar de situaciones, de algo que le está pasando, ¿no? El viaje se convierte, viajar, en una manera de vivir y tenés que estar seguro o segura de lo que querés. Una característica de esta mujer joven es, siempre estoy estudiando. En estos viajes se dio cuenta que tenía que aprender mecánica. Aprendió mecánica y ella misma arregla su vehículo. Estos viajes, dice, son una búsqueda interior. Y trabaja y se mantiene como coaching, una suerte de acompañante terapéutica. Bueno, un placer conversar con esta uruguaya, Ana Carolina Esquitín. Gypsy Queens, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Dark and dusty, painted in the sky. Missed the taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get this feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, country road. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Uy, qué recuerdo, los Tuba Tango. Yo era chica y mi padre ponía los Tuba Tango en un tocadisco que teníamos y bailaba con mi madre. Qué tema, 9 de julio, hermoso, hermoso, gracias. Soy Griselda de Mar del Plata. Hermoso. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Era Griselda que nos mencionaba el Tuba Tango, el grupo que citó la profe Silvina Pérez en su columna Juglares. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Ariel Ardit, Lito Vitale, donde quiera que estés. Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuera la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino, y porfiría que fuera mi noche triste. No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido, y por fría que fuera mi noche triste. No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí, Caminante por la 102.9. Con este tema, Donde quieras que estés, de Joan Manuel Serrat, en esta versión del argentino Ariel Ardit, nos despedimos, no sin antes celebrar un nuevo cumpleaños de la radio, que será mañana, 27 de agosto, y nuestro abrazo y cariño a esta querida FM Box, que es nuestra casa, para celebrar cada sábado Caminante. Un abrazo grande a Claudia, la directora, a Damián, el operador que hace posible cada semana que hagamos esto, y a todos los colegas y amigos que a lo largo de la semana participan con sus programas haciéndonos y haciéndoles compañía en este transitar por la vida. Como siempre, agradecidísimos a quienes nos acompañan y hacen posible Caminante. Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López con su palabra sabia y justa, Bernardo Milipán en Caminos Famosos y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. No se vayan, que ya está Marcos del Submarino acá a metros, ya está sonando. Buen fin de. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.